Sección 3 de Cuentos Valencianos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Valencianos de Vicente Blasco Ibáñez. La Cencerrada, primera parte. Todos los vecinos de Benimuslin acogieron con extrañeza la noticia. Se casaba el tío Sento, uno de los prohombres del pueblo, el primer contribuyente del distrito, y la novia era Marieta, guapa chica, hija de un carretero que no aportaba al matrimonio otros bienes que aquella cara morena, con su sonrisa de graciosos hoyuelos y los ojazos negros que parecían adormecerse tras las largas pestañas, entre los dos rodetes de apretado y brillante cabello que adornados con pobres horquillas cubrían sus sienes. Por más de una semana esta noticia conmovió al tranquilo pueblecito que entre una inmensidad de viñas y olivares alzaba sus negruzcos tejados, sus tapias de blancura deslumbrante, el campanario con su montera de verdes tejas y aquella torre cuadrada y roja, recuerdo de los moros, que destacaba soberbia sobre el intenso azul del cielo, su corona de almenas rotas o desmoronadas como una encía vieja. El egoísmo rural no salía de su asombro. Muy enamorado debía estar el tío Sento para casarse, violando tan escandalosamente las costumbres tradicionales. ¿Cuándo se había visto a un hombre que era dueño de la cuarta parte del término, con más de 100 botas en la bodega y 5 mulas en la cuadra, casarse con una chica que de pequeña robaba fruta o ayudaba en las faenas de las casas ricas para que la diesen de comer? Todos decían lo mismo. ¡Ah, si levantase la cabeza la siña Tomasa, la primera mujer del tío Sento, y viese que su caserón de la calle Mayor, sus campos y su estudi, con aquella cama monumental de que tan orgullosa estaba, iban a ser para la mocosuela que en otros tiempos la pedía una rebanada de pan! Aquel hombre debía estar loco. No había más que ver el aire de adoración con que contemplaba a Marieta, la sonrisa boba con que acogía todas sus palabras y las actitudes de chaval con que se mostraba a los 56 años bien cumplidos. Y las que más protestaban contra aquel hecho inaudito eran las chicas de las familias acomodadas, que siguiendo las egoístas tradiciones no hubieran tenido inconveniente en entregar su morena mano a aquel gallo viejo que se apretaba la exuberante panza con la faja de seda negra y mostraba sus ojillos pardos y duros bajo el sombraje de unas cejas salientes y enormes que, según expresión de sus enemigos, tenían más de media arroba de pelo. La gente estaba conforme en que el tío Sento había perdido la razón. Cuanto poseía antes de casarse y todo lo que había heredado de la siña Tomasa iba a ser de Marieta, de aquella mosca muerta que había conseguido turbarle de tal modo que hasta las devotas a la puerta de la iglesia murmuraban si la chica tendría hecho pacto con el malo y habría dado al viejo polvos seguidores. El domingo en que se leyó la primera amonestación, el escándalo fue grande. Después de la misa mayor había que oír a los parientes de la siña Tomasa. Aquello era un robo, sí señor. La difunta se lo había dejado todo a su marido, creyendo que no la olvidaría jamás, y ahora el muy ladrón, a pesar de sus años, buscaba un bocado tierno y le regalaba lo de la otra. No había justicia en la tierra si aquello se consentía. Pero vaya usted a reclamar en estos tiempos. Bien decía don Vicente, el señor retor, que ahora todo está perdido. Debía mandar don Carlos, que es el único que persigue a los pillos. Así vociferaban en los corrillos de la plaza los que se creían perjudicados por el futuro matrimonio, ayudándoles en la murmuración casi todos los vecinos de Benimuslin. El caso era que tal casamiento no acabaría bien. Aquel vejestorio, atacado de rabia amorosa, estaba destinado a llorar su calaverada. Pequeños iban a ser los adornos. Todo el pueblo sabía que Marieta tenía un novio, Tony el Desgarrat, un vago que había pasado la niñez con ella correteando por las viñas, y ahora, al ser mayor, la quería con buen fin, esperando para casarse que le entrasen ganas de trabajar y perder la costumbre de beberse en la taberna los 4 terrones de su herencia en compañía de su amigo el dulzainero Dimoni, otro perdido que venía a buscarle del inmediato pueblo para tomar juntos famosas borracheras que dormían en los pajares. Los parientes de la siña Tomasa miraban ahora con simpatía al desgarrat. Este se encargaría de vengarles. Y los mismos que antes le despreciaban, los ricachos que volvían la cara al encontrarle, buscábanle en la taberna el día de la primera amonestación, plantándose ante el muchachote que estaba sentado en un taburete de cuerda con la vistosa manta sobre las rodillas, la colilla pegada al labio y la mirada fija en el porrón, que herido por un rayo de sol reflejaba inquieta mancha roja sobre el zinc de la mesilla. «¡Che, desgarrad!», le decían con sorna. «¡Marieta se casa!». Pero el desgarrad acogía esta burla levantando los hombros. Aquello aún había de verse. Hasta el fin nadie es dichoso, y él, recordóns, ya sabían todos que era muy hombre para vérselas con el tío Sento, que también la echaba de terne. Así era, y por lo mismo todos esperaban un choque ruidoso. Allí iba a pasar algo. Al tío Sento, según propia afirmación, nadie le ganaba a bruto. Levantaba mucho peso en las elecciones, tenía grandes amigos en Valencia, había sido alcalde varias veces y estaba acostumbrado a enarbolar en medio de la plaza el grueso gallato de Liria para sacudirle dos palos con la mayor impunidad al primero que le incomodaba. Llegó el momento de las cartas dotales. El tío Sento no hacía las cosas a medias y además buena era Marieta y su familia para despreciar la ocasión. En 300 onzas la dotaba el novio, sin contar la ropa y las alhajas pertenecientes a su primera mujer. La casa de Marieta, aquella casucha de las afueras sin más adorno que el carro a la puerta y 2 o 3 caballerías flacas en el establo, fue visitada por todas las chicas del pueblo. Aquello era un jubileo. Todas formando grupo, cogidas de la cintura o de las manos, pasaban ante el largo tablado cubierto por blancas colchas sobre el cual los regalos y la ropa de la novia ostentábanse con tal magnificencia que arrancaban exclamaciones de asombro. «¡Reina y santísima! ¡Qué cosas tan preciosas!» La ropa blanca, clasificada por tamaños, apilada en altas columnas que casi llegaban al techo, cuidadosamente doblada, algo morena, como tejido fuerte, pero con un olor a limpieza y lejía que daba gloria. Todo a docenas de docenas, desde las camisas hasta los trapos de cocina, con iniciales de colores chillones y guarnecidas con profusión de randas las ropas de uso interior. Los vestidos de seda gruesos y crujientes, con vivos reflejos metálicos. Las faldas de rameado percal, mostrando una fresca fluorescencia de primavera. Las mantillas con sus sutiles y complicados arabescos. Los corsés blancos y negros pespunteados de rojo, delatando con impudencia en sus rígidos contornos el cuerpo de la novia, y encerrados en sus marcos de cartón, los pañolones de Manila, con aves fantásticas volando en un cielo de seda blanca y grupos de chinos, unos bigotudos y fieros, otros pelones y bobos, admirando con sus caritas de porcelana a las sencillas muchachas que soñaban despiertas en aquellos misteriosos países donde los hombres gastan faldas y tienen ojitos de cerdo. Después venían los regalos de los amigos, en su mayoría pililas de agua bendita para la alcoba con sus ángeles de porcelana, cajas con cuchillos y cubiertos de plata y 2 grandes candelabros que descollaban majestuosamente. Eran el regalo del marqués, del cacique de la comarca, el hombre más eminente de España, según el tío Sento, el cual siempre que se trataba de sacarle diputado por el distrito, estaba tan dispuesto a empuñar el garrote como a echarse la escopeta a la cara. Y como digno final de aquella exposición, en lugar preferente, ostentábanse las joyas chispeando sobre la almohadilla granate de los estuches, las uvas de perlas para las orejas, los alfileres de pecho con sus complicados colgajos, las grandes horquillas de oro para los caracoles de las sienes, las 3 agujas con cabezas de apretadas perlas que habían de atravesar el airoso rodete y aquel aderezo, famoso en Benimuslín, que la siña Tomasa había comprado en 14 onzas de la calle de las Platerías. Vaya una suerte la de Marieta. Ella se hacía la modesta, enrojeciendo cada vez que ponderaban su futura felicidad. pero había que ver los lagrimones de la madre, una mujercilla flaca, arrugada e insignificante, y la emoción del carretero, que iba como un criado tras su futuro yerno, guardándole todas las consideraciones debidas a un ser superior. Por la noche fue la lectura de las cartas. Llegó don Julián, el notario, en su vieja tartana, acompañado de su acólito, un infeliz de cara hambrienta, con el tintero de cuerno asomado a un bolsillo y el papel sellado bajo el brazo. Don Julián fue entrado casi en triunfo en la cocina, donde ya estaba preparada una mesilla para el escribiente con velón de cuatro brazos. ¡Qué hombre tan sabio aquel! Leía las escrituras en valenciano e intercalaba en el árido texto chistes de su cosecha. Vamos, que no había palurdo que pudiera estar serio en presencia de aquel señor siempre grave, que tenía cierto aire eclesiástico, con su largo paletó negro, semejante a una sotana, el rostro carrilludo y frescote cuidadosamente afeitado y las recias gafas montadas en la frente, lo que era para los vecinos de Benimuslin un capricho inexplicable propio de los grandes talentos. Comenzó el notario a dictar en voz baja. Garrapateaba el escribiente en los pliegos de papel sellado y mientras tanto iban llegando los amigos de casa con el cura y el alcalde y desaparecían del largo tablado los regalos de boda para dejar sitio a los macizos bizcochos espolvoreados de azúcar, los platos de amargos y las tortas finas secas como cartón, a más de una docena de botellas de rosa y marrasquino. Tosió varias veces don Julián, púsose en pie tirando de las solapas de su paletó y todos quedaron en silencio mientras él agarraba los pliegos escritos con la tinta todavía fresca y comenzaba a leer en valenciano. ¡Qué hombre tan chistoso! Al nombrar al novio hizo una mueca grotesca y el tío Sento fue el primero en celebrarlo con una ruidosa carcajada. Al mentar a la novia, saludó a Marieta con una reverencia de baile y volvió a repetirse la risa, pero cuando llegaron las condiciones del contrato, todos se pusieron graves. Un viento de egoísmo y de avaricia parecía soplar en aquella cocina, y hasta la novia levantaba la cabeza con los ojos brillantes y las alillas de la nariz dilatadas por la emoción al oír hablar de onzas, de la viña de la ermita y del olivar del camino hondo. Todo lo que iba a ser suyo. El tío Sento era el único que sonreía satisfecho de que tan honorable concurso apreciara hasta dónde llegaba su generosidad. Así se hacían las cosas. Los padres de Marieta lloraban y las vecinas movían la cabeza con expresión de asentimiento. A un hombre así se le podía entregar una hija sin remordimiento alguno. Cuando el papelote quedó firmado, comenzaron a circular los dulces y las copas. El notario lucía su ingenio mientras el famélico escribiente se atracaba en representación propia y de su principal. Aquel don Julián era el encanto de su rudo auditorio. Ya verían de lo que era capaz el día de la boda. Don Vicente, el cura y él se habían de emborrachar, brindando por la felicidad de los novios, palabra de honor. A las 11 terminó la fiesta de las cartas. El cura acababa de retirarse, escandalizado de estar en pie aquellas horas teniendo que decir la misa primera. El alcalde le había acompañado y salió por fin el tío Sento con el notario y el escribiente, los que llevaba a dormir a su casa. Las calles estaban oscuras. Más allá de la casa de Marieta estaba la densa lobreguez de los campos, de la que salían rumores de follaje y cantos de grillos. Sobre los tejados parpadeaban las estrellas en un cielo de intenso azul. Ladraban los perros en los corrales, contestando a los relinchos de las bestias de labor. El pueblo dormía y el notario y su ayudante andaban con precaución, temiendo tropezar con algún pedrusco de aquellas calles desconocidas. «¡Ave María Purísima!», gritaba a lo lejos una voz acatarrada. «¡Las 11, sereno!». Y don Julián sentíase algo intranquilo en aquella lobreguez. Le parecía ver bultos sospechosos y en la esquina de la calle, espiando la puerta de Marieta, creyó distinguir gente en acecho. «¡Allá va!». Y sonó un terrible chasquido, como si se rasgara a un tiempo toda la ropa blanca de la novia, y de la esquina surgió una gruesa línea de fuego que avanzó rápida y serpenteante con un silbido atroz que puso los pelos de punta al buen notario. Era un enorme cohete. Vaya una broma. El notario se arrimó tembloroso a una puerta mientras el escribiente casi caía a sus pies, y allí estuvieron los dos durante unos segundos que les parecieron siglos, viendo con angustia cómo el petardo iba de una pared a otra, como fiera enjaulada, agitando su rabo de chispas, conteniendo por 3 o 4 veces su silbante estertor, hasta que por fin estalló en horrendo trueno. El tío Sento había permanecido valientemente en medio de la calle. ¡Redeu! Ya sabía él de dónde venía aquello. ¡Centola indecent!, gritó con voz ronca por la rabia, y agitando su enorme gallato, avanzó amenazante como si tras la esquina fuese a encontrar al desgarrat con toda la parentela de la siña Tomasa. Fin de la sección 3.